gobierno está al lado de ellos, que vamos a colaborar y que nosotros tenemos un compromiso de este gobierno que es defender la producción y en este caso muy particular la producción agropecuaria. Retenciones nada, ganadería nada, lechería nada, igual o peor que el 10 de marzo, economía regional y nada, crédito Banco Nación, ¿para qué queremos? Con la sequía que hay y con este gobierno que no sabemos qué va a hacer mañana con el campo. Espero que en los próximos días se propongan más medidas porque, insisto, la Argentina tiene futuro con el campo. Hay, por supuesto, una manifestación de conveniencia, ¿no? La otra cuestión es que habría que analizar con Scioli hasta dónde él va a llegar acompañando el reclamo del campo. La situación del campo es dramática, la situación de los productores ganaderos es terminal y los feedlot planteados desde el gobierno vienen a agravar la situación. La situación de los tamberos, algunos le están pagando 0.65, es para liquidar los tambos. La producción de trigo ha sido prácticamente la mitad. La verdad es que no sé lo que quiere este hombre y esta mujer, quebrar la Argentina. La verdad es que Scioli se tiene que poner los pantalones alguna vez, que la dicte. Es una cuestión de caja, es una cuestión de cobardes también. Hay que salir al frente, señores. Dejémonos de embromar y pongamos lo que hay que poner para que este país salga adelante. Este gobierno, desde el 10 de marzo, quiso dividir a la sociedad. Ellos están en una monarquía. Dice divide y reinará. Mañana nos van a dividir. Más juntos que nunca estamos ahora. Voces como las del ministro Randazzo, De Angelis, Stolbizer, Macri, Carrió, Llambías y una segunda vez de De Angelis para presentar el tema del campo. Le llamamos así genéricamente, podría ser también el tema de la sequía, que se ha convertido en un complemento a la vieja discusión que se suscitó entre el gobierno y el campo. Lo tenemos en línea a uno de los más representativos hombres del gobierno, el diputado Carlos Kunkel, para seguir reflexionando sobre estos temas. Diputado, buen día. Buen día, Víctor Hugo. Un placer conversar con ustedes. Espero que tenga un buen año. Igualmente, igualmente, diputado. ¿Qué opina de la expresión de Scioli, que fue muy mediática, esta vez el campo tiene razón? ¿Cree usted que es así? Yo creo que fue mediáticamente distorsionada lo que dice Scioli, también lo pensamos muchos. Esta vez hay un problema objetivo y externo a la propia realidad de los actores humanos que estamos en esto, que es el problema de la sequía. Justamente por eso es que nosotros consideramos que el Estado tiene que tener el Estado o las entidades agropecuarias, alguien tiene que tener un elemento regulador que permita que cuando hay rentas extraordinarias, como las que hubo en los primeros meses del año pasado, pueda acumularse un fondo anticíclico que eso permita compensar los momentos de sequía o de contrariedad atmosférica. Digamos que no hay lluvia, que hay problemas serios. Usted fíjese que el año pasado se siguió exportando, o sea, los sectores concentrados de la economía agroexportadora siguieron exportando y aprovecharon plenamente los $600 de la soja pagando las retenciones, pero indujeron, con la complicidad de hombres como el dirigente del Partido Comunista Revolucionario que cuidaba a Llabrán cuando estaba prófugo, Alfredo De Angelis y de Bussi, indujeron a los pequeños y a los medianos a quedarse con la cosecha, con los cuales los grandes se beneficiaron doblemente. Por un lado, porque vendían a precios altos debido a que había relativamente menos oferta. Excluyeron a los chicos que no vendieron a $600, ellos sí lo vendieron y pagaron las exportaciones, las retenciones como estaban fijadas, luego lo desaconsejaron con respecto a aceptar el sistema de compensación para los chicos que tenían devoluciones de flete, que tenían retenciones diferenciadas según la distancia y según el volumen de su producción, y ahora, bueno, tienen problemas, nosotros lo lamentamos, pero dijimos que era así. Evidentemente la redacción que había hecho el jefe de asesores del ingeniero agrónomo Felipe Solá, Martín Lustó, la primera redacción fue equivocada, la redacción, no el sentido de la política, sino la redacción. Nosotros en la Cámara de Diputados la modificamos y corregimos todas las cosas que este hombre, Martín Lustó, jefe de asesores económicos del ingeniero agrónomo Felipe Solá, había redactado mal. Lo que pasa es que es cíclico esto. Los grandes productores usan como elemento de enfrentamiento con el resto de la sociedad, por eso la desabasteció, al resto de la sociedad, porque dicen, no, desabastecieron al gobierno cuando bloqueaban la ruta, no, Yo tengo un freezer un poquito más grande y un depósito. No, no, era a la sociedad, a los sectores pobres, a los sectores que realmente viven permanentemente en una situación angustiante, como usted lo conoce bien, Víctor Hugo, si recorre con Urbano. Entonces abastecieron, les encarecieron artificialmente los alimentos. Y bueno, ahora tienen esa situación. El problema del modelo de sociedad argentina no es con este gobierno, es pues una forma por lo menos parcial de plantearlo, según mi modesto punto de vista. Es un problema que viene desde las primeras invasiones inglesas, 200 años. Si Argentina va a ser un productor de insumos para que los reelaboren y le agreguen valor agregado fuera de nuestras fronteras, y entonces todo lo que exportamos es producto del trabajo de los argentinos, pero fundamentalmente de las condiciones climáticas y de la riqueza natural de nuestro suelo, o si le incorporamos valor agregado aquí y los exportamos industrializados. Es la misma. En Estados Unidos la guerra la ganó el norte, la ganaron los industrialistas. La guerra de secesión hace un poco más de 100 años en Estados Unidos fue entre los agroexportadores sin incorporar valor agregado y esclavistas, tenían esclavos para la producción agropecuaria, en aquel caso era fundamentalmente algodón, tabaco y otro tipo de cosas, y no quería que hubiera desarrollo industrial. Bueno, en la Argentina, ustedes decimos, bueno, la asamblea del año 1813 anuló la esclavitud, sí, pero hay casi 1 millón de argentinos que viven en el campo en condiciones de semi-esclavitud, en negro, sin obra social, sin las correspondientes protecciones, sin horario de trabajo, sin un estatuto laboral que los cubra y les dé los mismos derechos que además los trabajadores. Bueno, todo esto no es, yo sé, muchos de los oyentes suyos seguramente serán medianos y pequeños productores y se sentirán agredidos por esto. Bueno, no es la intención de agredir, es describir una situación de la cual ellos también, los pequeños y los medianos productores, son víctimas por un proceso de concentración de la renta agropecuaria que se produce por encima, tranqueras afuera. La gran tajada de esto será que se quedan tranqueras afuera. Bueno, tenemos que encontrar una forma de ir integrando a los productores, a la gente de campo, a la gente que trabaja en el campo directamente, pero para hacer que todos los que trabajan en el campo vivan en mejores condiciones y en condiciones dignas, con asistencia, con una jubilación asegurada, con estabilidad en el empleo, con un horario determinado de trabajo. Bueno, esas cosas hay que ir haciéndolas y yo creo que vamos a encontrar el mecanismo y el marco para ir dialogando y solucionando los problemas. Diputado Kunkel, exagero, es un poco grotesco de mi parte interpretar que la síntesis de lo que usted nos está diciendo es: no quisieron las cosas como las queríamos nosotros, fueron egoístas, ahora que se arreglen. A mí no, de ninguna manera. No, porque nos tenemos que arreglar todos los argentinos. No es que no quisieron como lo quisimos nosotros. No quisieron emplear las soluciones que a nosotros nos parecían las más adecuadas, que seguramente podían haber tenido algún mecanismo de perfeccionamiento, de mejora, por supuesto. Usted cada vez que termina su programa, es un excelente programa, seguramente cada tanto arreglan, analizan y dicen, bueno, che, esto lo venimos haciendo así, nos están los resultados, pero planteémonos cómo lo podemos mejorar. Una cosa es plantear mejorar y otra cosa, porque acá el rechazo que hubo el año pasado es al blanqueo. Mire, el 80% de la semilla que se usa en el campo es sin factura, es en negro. No se puede seguir viviendo en estas condiciones. No se puede ser que cuando decían tenemos 2 millones de 1.800.000 toneladas de trigo para exportar y no lo dejan exportar. Porque, ¿sabe por qué? Tenían que traer la factura, tenían que traer la guía, tenían que traer los papeles en blanco. Se comercializa en blanco. Eso que dice este dirigente del Partido Comunista Revolucionario, De Angeli, de que en el campo de la palabra, minga la palabra, como a él le gusta usar ese término. Los papeles, no, mucho papelerío. Usted hace su trabajo, usted liquida sus impuestos. ¿Qué mucho papelerío? El chacarero no tiene que hacer papelerío, tiene que hacerlo el contador o el perito mercantil al que contrate. ¿Cuál es el tema de facturar en blanco? Mucho papelerío. ¿Cuántas toneladas de producto o cuántos quintales salen por la tranquera? Ese es el papelerío. Factura, paga el impuesto. Que lo paguemos todos, que de todos modos, por ahí, si todos pagáramos los impuestos, seguramente podría haber correcciones y sectores a los que se pueden bajar. Pero ellos consideran que la quita de impuestos, la exención de impuestos, no tiene ninguna importancia, porque no lo pagan muchos. Otros sí, y otros, el chacarero se lo descuentan como si fuera a ser pagado por alguien, y en el camino se quedan de la renta. Ni siquiera le hago un cargo desde el punto de vista así moral, que podía hacerlo. No me interesa eso, es simplemente. Las cosas funcionaron de una forma en la Argentina durante mucho tiempo, durante decenas de años, décadas, y tenemos que ir poco a poco corrigiendo un poco. Va a ver que eso se dice tanto la caída de los impuestos por la reducción. Lamentablemente la sequía va a producir, eso del trigo lo que dicen, que va a haber menos cosechas, porque en la época de la siembra hubo sequía y se pudo sembrar tarde y mal, y si hay sequía, hay sequía. Ahora, los fondos anticíclicos para determinado tipo de producción tienen que generarse en la propia producción, o sea, hacer un sistema de seguro y coaseguro las propias entidades agropecuarias, o se hace un sistema por Estado o se busca la solución. Yo no la tengo, no soy especialista en el tema, pero hay que buscar una solución. La solución no puede ser cuando hay renta extraordinaria, se la llevan los que la pueden recaudar en ese momento. Cuando no hay renta ni extraordinaria ni de la otra, tiene que venir el Estado, cerrar los hospitales de conurbano, parar las obras de infraestructura y todo para subsidiar. No, diputado. Ahí pasarían a tener razón ellos cuando dicen hay que reunirse y buscar políticas integrales de toda la problemática del campo. En ese sentido, ellos por lo menos vienen, la gente de campo, hablando muchísimo tiempo atrás de la necesidad de reunirse, de establecer una política. Parte de esa política sería justamente ponerse de acuerdo cuál es la retención de una renta extraordinaria y cuál sería la actitud inmediata del gobierno frente a una situación como la que plantea la sequía. Lo que da la sensación es de que se habla muy poco, de que se han distanciado, de que están enojados. Yo lo escucho a usted con el respeto que usted se merece y se ha ganado en función de tantos reportajes que nos ha dado. Pero hay un dejo de ironía en su manera de hablar. Hay una circunstancia que uno por lo menos intuye de decir no quisieron las cosas como nosotros las proponíamos. No fueron justos con el resto de la... Pero no ponga en mi boca palabras que yo no he dicho. La interpretación subjetiva, dejémosela y usted tiene razón. Está bien, tiene razón. Quiero aclarar que esa, porque si no, está bien. ¿Cómo va a salir el título? Kunkel dijo tal cosa y tal otra. Yo dije lo que dije, ¿no? Está lo bien. Y se imaginan qué quiero decir. Yo le digo una cosa. ¿Qué pasaría cuando usted tiene un dirigente como Bussi, que viene planteando desde hace 8 meses que hay que desgastar a este gobierno y que hay que tumbar a este gobierno, o cuando tiene un dirigente como Alfredo De Angelis, que dijo públicamente y asumió que iban armados a los piquetes para impedir que la gente sirviera, para imponer su voluntad, y cuando está planteando permanentemente que hay que tumbar el gobierno? Nosotros, que venga el dirigente tambero de la cuenca de Rafaela y plantee cuál es el problema, y así se está haciendo en las provincias, se está analizando sector por sector. Yo no sé cuántos representan cada cual, pero se está analizando sector por sector y problemática por problemática, porque ¿sabe lo que pasa? La concentración del campo en la Argentina no fue obra de una invasión de marcianos, fue obra de que cada vez que hubo una crisis, los grandes aprovecharon la crisis para ir comprándole las tierras a los chicos. O ¿cómo se hace la transferencia de tierra de la época en que estaba un poco más subdividida la tierra en muchas regiones? Por la concentración, los grandes llevan a los chicos muchas veces a pelea. En otras épocas no, porque la Federación Agraria tenía dirigentes que representaban los intereses de los pequeños y los medianos productores. Ahora, lamentablemente, eso no es así. Usted sabe perfectamente, y no le digo que lo diga por ejemplo, pero usted sabe perfectamente que perdieron los pequeños y medianos productores por no aceptar la resolución 125, porque no fue aprobada la 125 tal como la votamos en diputados, perdieron 500 millones de dólares, y que los grandes, los 4.000 más grandes productores ganaron 1.350, 1.400 millones de dólares adicionales. Y esos son números, no es opinión, actitud, que si me gusta, que si no me gusta. Los agravios y los insultos que han dirigido señores como Alfredo De Angelis y Bussi, especialmente, hacia los que estamos en la función pública, son incalificables. Y nosotros, a mí no me va a encontrar una sola vez, ni a ninguno del gobierno, que haya hecho una palabra que sea agraviante o descalificadora con respecto a esos dirigentes. Lo que pasa es que en 1930 se lo hicieron a Yrigoyen, en el 55 se lo hicieron a Perón, en el 62 se lo hicieron a Frondizi, en el 66 a Illia. Han tumbado cuanto gobierno ha sido cíclicamente los sectores que están concentrados y que se expresan política ideológicamente a través de la Sociedad Rural Argentina, a través del Colegio de Abogados de Buenos Aires y a través de la Asociación de Magistrados, que son los elementos más retrógrados desde el punto de vista ideológico. Y yo no lo digo descalificándolo, yo describo lo que para mí es claro los posicionamientos ideológicos que emanan de esa sucina de permanente. Y lamentablemente, ahí la gente que nos escucha se ve perjudicada, es así. Si hubieran aceptado, ganaban los pequeños y medianos ganaban 550 millones de dólares más y los grandes 1.350 millones de dólares menos. Y, bueno, los números son claritos, ¿no? Yo no descalifico a las personas, ¿no? Digo, en todo caso, puedo decir una opinión que no le gusta que la escucha, pero que Alfredo De Angelis, administra, él lo dijo públicamente, los campos de la familia Labrán hace más de 30 años, y que en un campo de los por él administrado estaba prófugo, es un delito proteger a un prófugo, Alfredo Labrán, bueno, es clarito. Y que él es dirigente del Partido Comunista Revolucionario, no sé por qué no lo dice, a mí me dice que soy peronista, que soy montonero, soy todo, no, no niego nada. Ahora cada cual que se haga cargo de lo que es, porque si no parece que venimos todos de un Edén donde no tenemos ni historia, ni ideología, ni opinión, ni nada por el estilo. ¿Cómo me explica usted que el dirigente del Partido Comunista Revolucionario Alderete haya ido con un grupo de desocupados del Fondo de la Matanza a tomar la municipalidad de Gualeguaychú? ¿Qué tienen que ver? ¿Qué problema le pueden solucionar a los desocupados del Fondo de la Matanza la municipalidad de Gualeguaychú? Era simplemente una posición política ideológica dictada por un partido político, al cual no cuestiono que la tome, pero que se hagan cargo, que la toman ellos. Diputado Kunkel, una vez más y como siempre, muchas gracias. Muchísimas gracias por la amabilidad de llamarme. Chao.